Bueno, la legislatura ha tenido una larga trayectoria en el tratamiento de leyes referidas a la situación de Industrias Matas, acompañando el proceso de recuperación de la empresa. Años atrás se votó una ley marco que lamentablemente ha sido desconocida por la jueza que estaba a cargo del concurso de la cooperativa y ha terminado en un proceso de remate completamente ilegal, que ha sido apelado y que se está tratando en la Cámara de Apelaciones del Fuero de Concursos y Comercial de Mendoza. La legislatura va a seguir acompañando a los trabajadores. El día de mañana se los ha convocado para escuchar a algunos de los referentes para que expongan ante los representantes de los distintos bloques legislativos, que vamos a esperarlos para tomar conocimiento de cómo sigue el proceso y ver qué pasos más se pueden dar para acompañar y respaldar la labor tan importante que están haciendo, recuperando la empresa, creando nuevos puestos de trabajo, coordinando con productores rurales para producir cada vez más y además largando esta nueva línea de alimentos que ha sido declarada de interés tanto por distintos gobiernos municipales como por el gobierno provincial y nacional, ¿no? Que estamos nosotros como Frente de Izquierda muy orgullosos de todo este apoyo que están recibiendo también los trabajadores y planteando la necesidad de solidarizarse. Como instancias a tratar en adelante, queda ver cómo se puede procesar un proceso que en el caso de que se sigan incumpliendo las leyes provinciales, de avanzar en un proyecto de ley de expropiación definitiva que fue presentado hace 2 años atrás por distintos bloques de la oposición y que queda pendiente como una posible solución en el caso de que se siga incumpliendo la legislación precedente por parte del Poder Judicial de Mendoza.